Tache de nicamot kinititia, porque cuál, o sea, cuál, porque san de, por ejemplo, hasta udmo enfermaros que a menos, porque ni que san de temporada, o sea, ti cuati, por ejemplo, en kilit norita, pues ca cuál, cuálit cuas que no pa lo más nanacat, entonces te amo necesitar de tanto químico. Juan, por ejemplo, ahorita con el ni que hago ni que cuasque, sino que ya es a ni que es a prochito, pero no te es ni entañar.